diciendo que por tus engaños caro y bien caro vas a pagar. Por haber mentido, por haber fingido, te juro traidora tendrás que llorar. Tú tienes la culpa que nos separemos por haber jugado con mi corazón. Ya me es imposible seguir a tu lado, solo con mirarte me causas dolor. Con mi corazón, ya me es imposible seguir a tu lado, solo